Hoy está nublado y no cesan los aviones de sobrevolar. Nuestras cabezas embotadas por la humedad y la contaminación del aire. Hoy está nublado y se arremolinan los niños frente a ventanas empañadas, mirando el patio encharcado y solitario del colegio. Hoy está nublado y se extraña el vuelo de los pájaros entre los árboles, callado el bosque condensado en vapor y en silencio. Hoy está nublado y se calienta las manos en un café ese hombre que con mirada perdida viaja a lomos de sus recuerdos. Hoy está nublado y parece plateada la espuma de la cresta de las olas, rompiendo contra el marrón de la arena mojada. Hoy está nublado y se desata en mis ojos la tormenta contenida, viendo el cielo, la vida, el paisaje, la emoción y el mar, ignorante de cuando la lluvia arreciará y de